Sean todos ustedes bienvenidos una vez más a la Biblia Diaria. Hoy es marzo 4 y este es su amigo y servidor Miguel Díaz que les da una cordial bienvenida. El día de hoy seguiremos leyendo el libro de Números, el capítulo 22 y 23, el libro de Marcos, capítulo 9, del versículo 30 al 50, y el libro de Proverbios, capítulo 1, del versículo 20 al 33. Es mi más sincero deseo que esta palabra sea de bendición para todos ustedes. Números, capítulo 22, versículo 1. Partieron los hijos de Israel y acamparon en las llanuras de Moab, al otro lado del Jordán, frente a Jericó. Balac, hijo de Zippor, había visto todo lo que Israel había hecho a los amorreos. Moab tuvo mucho temor del pueblo, porque era numeroso, y se aterrorizó Moab ante los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Madián: ahora esta multitud lamerá todos nuestros contornos, como el buey lame la hierba del campo. Balac, hijo de Zippor, era en aquel tiempo rey de Moab, y envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, junto al río de la tierra de los hijos de su pueblo, para llamarlo diciendo: he aquí un pueblo ha salido de Egipto y cubre la tierra, ya está frente a mí. Ahora, por favor, ven y maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá yo puedo derrotarlo y echarlo de la tierra, porque yo sé que aquel a quien tú bendices es bendito, y aquel a quien tú maldices es maldito. Los ancianos de Moab y los ancianos de Madián fueron llevados con ellos a los honorarios del adivino. Llegaron a donde estaba Balaam y le comunicaron las palabras a Balac, y él les dijo: pasad aquí la noche y yo os daré respuesta según lo que me hable Jehová. Así que los principales de Moab se quedaron con Balaam. Entonces vino Dios a Balaam y le preguntó: ¿quiénes son estos hombres que están contigo? Balaam respondió a Dios: Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, me ha mandado decir: he aquí que un pueblo ha salido de Egipto y cubre la tierra. Ahora, ven y maldícelo, quizás si pueda yo combatir contra él y echarlo. Entonces dijo Dios a Balaam: no vayas con ellos ni maldigas al pueblo, porque es bendito. Balaam se levantó de mañana y dijo a los principales de Balac: regresad a vuestra tierra, porque Jehová ha rehusado dejar que yo vaya con vosotros. Los principales de Moab partieron, y cuando llegaron donde estaba Balac le dijeron: Balaam rehusó venir con nosotros. Balac volvió a enviar otros principales, más numerosos y más distinguidos que los anteriores. Llegaron a Balaam y le dijeron: así ha dicho Balac, hijo de Zippor, por favor no dejes de venir a mí, porque ciertamente te honraré mucho y haré todo lo que tú me digas. Por favor, ven y maldice a este pueblo. Pero Balaam respondió y dijo a los servidores de Balac: aunque Balac me diera una casa llena de plata y de oro, yo no podía transgredir el mandato de Jehová mi Dios para hacer cosas algunas, ni pequeñas ni grandes. Ahora, por favor, permaneced también vosotros aquí esta noche, y sabré qué más me dice Jehová. Entonces Dios vino a Balac esa noche y le dijo: si los hombres han venido a llamarte, levántate y ve con ellos, pero solo harás lo que yo te diga. Entonces Balaam se levantó muy de mañana, aparejó su asna y se fue con los principales a Moab. Pero el furor de Dios se encendió cuando él iba, y el ángel de Jehová se presentó en el camino con un adversario suyo. Balaam iba montado sobre su asna, acompañado de dos de sus criados. Y el asna vio al ángel de Jehová, quien estaba de pie en el camino con su espada desvainada en la mano. El asna se apartó del camino y se fue por un campo, y Balaam azotó al asna para hacerla volver al camino. Entonces el ángel de Jehová se puso de pie en un sendero entre las viñas, la cual tenía una cerca a un lado y otra cerca al otro lado. El asna vio al ángel de Jehová y se pegó contra la cerca, presionando las piernas de Balaam contra la cerca, y éste volvió a azotarla. El ángel de Jehová pasó más adelante y se puso de pie en un lugar angosto, donde no había espacio para apartarse a la derecha ni a la izquierda. El asna, al ver al ángel de Jehová, se recostó debajo de Balaam, y éste se enojó y azotó al asna con un palo. Entonces Jehová abrió la boca del asna y le dijo a Balaam: ¿qué te he hecho para que me hayas azotado estas tres veces? Balaam respondió al asna: ¿por qué te burlas de mí? Ojalá tuvieras una espada en mi mano, ahora mismo te mataría. El asna dijo a Balaam: ¿acaso no soy yo tu asna? Sobre mí has montado desde que me tienes hasta el día de hoy. ¿Acaso acostumbro hacer esto contigo? Y él respondió: no. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam, Y él vio al ángel de Jehová de pie en el camino, con su espada desvainada en su mano. Balaam se inclinó y se postró sobre su rostro. Y el ángel de Jehová le dijo, ¿por qué has azotado a tu asna estas tres veces? Y aquí yo he salido como adversario, porque tu camino es perverso delante de mí. El asna me ha visto y se ha apartado de mi presencia estas tres veces. Si no se hubiera apartado de mí, yo te habría matado a ti, y ahí habría dejado viva. Entonces Balaam dijo al ángel de Jehová, he pecado, es que yo no sabía que te habías puesto en el camino contra mí. Ahora, si esto te parece mal, yo me volveré. Y el ángel de Jehová le dijo a Balaam, ve con esos hombres, pero hablarás solo la palabra que yo te diga. Así Balaam fue con los principales de Balac. Y al oír Balac que venía a Balaam, salió a su encuentro en una ciudad de Moab, que está junto a la frontera de Arnón, en el extremo del territorio. Entonces Balac dijo a Balaam, ¿acaso no envié yo llamarte con urgencia? ¿Por qué no viniste a mí? ¿Acaso no puedo yo honrarte? Balaam respondió a Balac, y aquí yo he venido a ti, pero ahora, ¿podré hablar cosa alguna? La palabra que Dios ponga en mi boca, esa hablaré. Entonces Balaam fue a Balac y llegaron a Kiriat Huzot. Luego Balac hizo matar toros y ovejas, y envió porciones a Balaam y a los principales que estaban con él. Sucedió a la mañana siguiente que Balac tomó a Balaam y lo hizo subir a Baalmot Baal. Desde allí, Balaam vio un extremo del campamento. Números, capítulo 23, versículo 1. Entonces Balaam dijo a Balac, edifícame aquí siete altares, y prepárame siete toros y siete corderos. Balac hizo como le dijo Balaam, y ofrecieron Balac y Balaam un toro y un carnero en cada altar. Luego dijo Balaam a Balac, quédate de pie junto al holocausto y yo me iré. Quizás suceda que Jehová venga al encuentro, cualquier cosa que me muestre te avisaré. Y él se fue a un cerro. Luego vino Dios al encuentro de Balaam y éste le dijo, siete altares he preparado, y en cada altar he ofrecido un toro y un carnero como holocausto. Entonces Jehová puso palabra en la boca de Balaam y le dijo, vuelve a donde está Balac y háblale así. Después volvió Balac, y aquí que estaba de pie junto al holocausto, él y todos los principales de Moab. Entonces Balaam pronunció su profecía y dijo, desde Siria me trajo Balac, rey de Moab, desde las montañas del oriente, ven, dijo, maldice a Jacob, ven, condena a Israel. ¿Cómo he de maldecir a quien Dios no maldice? ¿Y cómo he de condenar al que Jehová no condena? Porque desde la cumbre de las peñas lo veo, desde las orillas del río lo diviso. He aquí un pueblo que ha de habitar solitario y que no ha de ser contado entre las naciones. ¿Quién contará el polvo de Jacob? ¿Quién calculará la polvadera de Israel? Muera yo la muerte de los justos y sea mi final como el suyo. Entonces Balac dijo a Balaam, ¿qué me has hecho? Te he tomado para que maldigas a mis enemigos, y aquí que tú los has colmado de bendiciones. Él respondió diciendo, ¿acaso no he de tener cuidado de hablar lo que Jehová ponga en mi boca? Entonces Balaam le dijo, por favor, ven conmigo al otro lado del lugar donde puedes ver. Solo verás un extremo de él, no lo verás todo, maldícemelo desde allí. Entonces lo llevó al campo de Sofim, en la cumbre de Pisga, y allí edificó siete altares y ofreció holocausto, un toro y un carnero en cada altar. Y Balaam dijo a Balac, ponte aquí junto a tu holocausto, y yo iré a encontrarme con él allá. Entonces Jehová vino al encuentro de Balaam y puso palabra en su boca diciendo, vuelve a donde está Balac y háblale así. Después volvió a Balac, y aquí que estaba de pie junto a su holocausto, y con él los principales de Moab, y Balac le preguntó, ¿qué te ha dicho Jehová? Entonces él pronunció su profecía y dijo, Balac, levántate y escucha, préstame atención, oh hijo de Zippor. Dios no es hombre para que mienta, ni un hombre para que se arrepienta. Él le dijo y no lo hará, habló y no lo cumplirá. Aquí que yo he recibido la orden de bendecir, él ha bendecido y no lo puedo revocar. Él no ha tomado iniquidad de Jacob, ni ha visto maldad en Israel. Jehová su Dios está con él, en medio de él hay júbilo de rey. Dios que lo ha sacado de Egipto es para él como el cuerno de un toro salvaje. No hay encantamiento contra Jacob, ni adivinación contra Israel. Ahora sí dirá Jacob e Israel lo que Dios ha hecho. He aquí un pueblo que se levanta como leona, que se yergue como un león. No se echará hasta que coma la presa y beba la sangre de lo que ha matado. Entonces Balac dijo a Balaam, ya que no maldices, por lo menos no lo bendigas. Luego Balaam respondió a Balac: ¿No te he dicho que todo lo que Jehová diga, eso es lo que haré? Y Balac dijo a Balaam: Por favor, ven, te llevaré a otro lugar, quizá parezca bien a Dios que los maldigas desde allí. Balac llevó a Balaam a la cumbre de Peor, que mira hasta Jesismón. Entonces Balaam dijo a Balac: Edifícame aquí 7 altares y prepararé a 7 toros y 7 carneros. Balac hizo como le dijo Balaam y ofreció un toro y un carnero en cada altar. Marcos, capítulo 9, del versículo 30 al 50. Habiendo salido de allí, caminaban por Galilea. Él no quería que nadie lo supiera, porque iba enseñando a sus discípulos y les decía: El Hijo del Hombre ha de ser entregado en manos de los hombres, y le matarán. Y una vez muerto, resucitará después de 3 días. Pero ellos no entendían esas palabras y tenían miedo de preguntarle. Llegó a Capernaum, y cuando estuvo en la casa, Jesús le preguntó: ¿Qué disputáis entre vosotros en el camino? Pero ellos callaron, porque lo que habían disputado los unos con los otros en el camino era sobre quién era el más importante. Entonces se sentó, llamó a los 2 y les dijo: Si alguno quiere ser el primero, deberá ser el último de todos y el siervo de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándolo de sus brazos les dijo: El que en mi nombre recibe a alguien como este niño, a mí me recibe. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Juan le dijo: Maestro, vimos a alguien que echaba fuera demonios en tu nombre, y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús le dijo: No se lo prohíbas, porque nadie que haga milagros en mi nombre podrá después hablar mal de mí. Porque el que no está contra vosotros, por nosotros es. Cualquiera que os dé un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que jamás perderá su recompensa. Y alguien que haga tropezar a uno de estos pequeños que cree en mí, mejor le fuera que se atase una gran piedra de molino al cuello y que se fuese echado al mar. Si tu mano te hace tropezar, córtala. Mejor es que entres en manco a la vida, que teniendo 2 manos ir al infierno, al fuego inextinguible. Donde un gusano no muere, el fuego nunca se apaga. Si tu pie te hace tropezar, córtalo. Mejor te es andar cojo en la vida, que teniendo 2 pies y ser echado al infierno, donde su gusano no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te hace tropezar, sácalo. Mejor te es entrar con un solo ojo al reino de Dios que teniendo 2 ojos o que ser echado al infierno, donde su gusano no muere y el fuego nunca se apaga. Porque todo será salado con fuego. Buena es la sal, pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué será salada? Tened sal en vosotros y vivid en paz los unos con los otros. Proverbios, capítulo 1, del versículo 20 al 33. La sabiduría llama en las calles, da su voz en las plazas, proclama sobre las murallas, en las entradas de las puertas de la ciudad pronuncia sus dichos. ¿Hasta cuándo, oh ingenuos, amaréis la ingenuidad? ¿Hasta cuándo los burladores desearán el burlarse, y los necios aborrecerán el conocimiento? Volveos ante mi represión, y aquí yo os manifestaré mi espíritu, y os haré saber mis palabras. Pero por cuanto llamé, y os resististeis, extendí mis manos, y no hubo quien las escuchara. Más bien, desechasteis todo el consejo mío, y no quisisteis mi represión. Yo también me reiré en vuestra calamidad, y me burlaré cuando llegue lo que teméis. Cuando llegue como destrucción lo que teméis, cuando vuestras calamidades llegue como un torbellino, y venga sobre vosotros tribulación y angustia. Entonces me llamarás, y no responderé. Me buscarás con diligencia y no me hallarás, por cuanto aborrecieron el conocimiento y no escogieron el temor de Jehová. No quisieron mi consejo y menospreciaron toda represión mía. Entonces comerás del fruto de su camino y se saciarán de sus propios consejos, porque tu descarrío matará a los ingenuos y tu dejadez echará a perder a los necios. Pero el que me escucha habitará confiadamente y estará tranquilo sin temor del mal. Amantísimo Padre, te damos gracias una vez más, Padre, en esta mañana, por la vida, por la salud que nos permites tener. Gracias, Señor, por confiar en nosotros. Gracias, Señor, por no desecharnos del hueco de tu mano, por seguirnos enseñando, Padre. Señor, síguenos guiándonos con diligencia. Llena nuestros corazones de sabiduría, Padre. Ayúdanos a caminar en el bien. Gracias te damos por la oportunidad, Señor, que nos das de de conocer de tu palabra, Padre. Gracias, Padre. Gracias te damos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, por todas las cosas que haces por nosotros, por cuidarnos, protegernos, por cuidar de los nuestros, Padre. Te pedimos por nuestras familias, por nuestros hijos, por nuestros compañeros de trabajo, Padre. Padre, te pedimos por todos aquellos que han perdido sus trabajos, Padre, que tú abras puertas de oportunidades en su vida, Señor. Señor, que si una puerta se ha cerrado, Padre, tú abras dos, tres puertas más, Padre, mejores que la primera que estuvo abierta. Porque solamente tú lo puedes hacer, Señor, y creemos que tú lo puedes hacer, Padre. Gracias te damos, Señor, por los que hemos mantenido nuestro trabajo, Señor. Gracias, Padre, te damos también por eso, por nuestras familias, por sus necesidades, por sus dolencias, Señor. Que tú pongas mano de sanidad, Señor, sobre los enfermos. Gracias te damos, Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén. Pues amigos, nuestro correo electrónico ya lo conocen, bibliadiaria@gmail.com, y nuestra página de internet, www.bibliadiaria.org. Es allí donde pues hay un poquito de todo, y donde igualmente se pueden suscribir también a este podcast, que es absolutamente gratis. Corran la voz de este podcast y pues recuerden que este es su amigo y servidor Miguel Díaz, que desea que tengan un día de bendición el día de hoy y todos los días, y que los espera también el día de mañana en otro segmento más de la Biblia Diaria. Hasta entonces.